Amados sacerdotes, muy queridos hermanos, hace un año asistíamos emocionados y agradecidos al gran esfuerzo generoso que estaba desplegando el Papa Juan Pablo II en medio de nosotros, en España. Como entonces dije, parecía como si el Papa se hubiese propuesto revisar y consolidar todo el gran edificio de la Iglesia en nuestra patria. Vino a cumplir admirablemente la misión principal del sucesor de Pedro, confirmarnos en la fe. Y como consecuencia, reanimar nuestra esperanza. Y como proyección práctica, incluso en la vida social, despertar y movilizar nuestras energías. El Papa estaba convencido de que en esta familia de tan larga historia hay reservas maravillosas de fidelidad, de gracias cristianas, quizá un poco oscurecidas, tapadas por una capa de polvo, adormiladas. Y es necesario removerlas, despertarlas, para que resurja de nuevo la vibrante adhesión de los cristianos a su propia vocación cristiana, y para que como cristianos en la ciudad temporal, estimulados e inspirados por la gran historia católica que el Papa se dignó alabar contracorriente, nos decidamos a trabajar para que el Evangelio realmente ilumine la andadura temporal y civil de nuestra sociedad, para que las leyes y las costumbres no vuelvan la espalda al valor trascendente del hombre y a los aspectos morales de la vida. Ha pasado un año. Reiteramos nuestra emocionada gratitud. Pero es ya la hora de examinarnos. ¿Hemos aprovechado o estamos todavía dispuestos a aprovechar la gran siembra realizada por el Papa? Mis queridos hermanos, la intención, la voluntad del Papa en nombre de Cristo Jesús sigue presionándonos en tres grandes direcciones. Primera, la clara determinación del rumbo, la confirmación en la fe. Segunda, el impulso generoso para avanzar según ese rumbo, cada vez con más entrega y con mayor perfección. Y tercera, quizá condición previa a las demás, la purificación de nuestras manchas, la superación de nuestros fallos, el enderezamiento de ciertas formas de conducta, aunque estén todas ellas dentro de la confesión de la fe. Sigue siendo primordial la necesidad de marcarnos el rumbo según la palabra del Papa, portavoz del Padre, porque sigue siendo un hecho, como en todos los tiempos, la mezcla de la voz del Padre con las opiniones humanas, las opiniones de los mismos discípulos. Y como en la hora primera, es Pedro, su sucesor, el encargado de reflejar con exactitud la verdad de lo alto, para que desaparezcan en la familia de Cristo las opiniones infundadas. El problema sigue tan agudo como el año pasado, quizá más. Sigue siendo un hecho lamentable la abundancia de discípulos de Jesús que aparecen ostentando su condición de católicos, y a veces más aún ostentando su condición verdadera o aparente de portavoces de la misma jerarquía de la Iglesia, y sin embargo en descarada discrepancia de las orientaciones del Santo Padre. Esto que, como es sabido, viene arrastrándose desde hace ya largo tiempo, sin duda se ha agravado en el último año, porque muchos de estos hermanos disidentes se han puesto al servicio del gran aparato propagandístico del poder. Y en lo que a ellos toca, están contribuyendo con una peligrosa eficacia a la desorientación, a la deformación, en todo caso al desánimo de muchos hijos de la Iglesia. Pues bien, queridos hermanos, por muy triste y lamentable que sea esa situación, por difícil y dolorosa que haga nuestra condición de creyentes y militantes en la Iglesia Santa, ahora no tenemos excusa. La palabra del Papa está ahí, clara, transparente. No ha cambiado. A ella tenemos que apelar en los momentos de vacilación o de confusión. A ella contra la corriente y la presión del ambiente en torno. A ella contra las desviaciones o las equivocaciones de quienes quiera que sean, católicos, más o menos sabios, clérigos, religiosos, prelados. El Papa es el principio supremo de la unidad. Es la voz que decide. Es quien marca el rumbo. Por tanto, al igual que en el año pasado, sigue siendo una labor urgente para todos y cada uno de nosotros acercarnos a la palabra del Papa, leerla de nuevo, reflexionar sobre ella, asimilarla gustosa, interesadamente, saber dónde está para recurrir a la misma oportunamente en los momentos en que las falsas predicaciones logren también inducirnos a nosotros a la vacilación, referirnos a la palabra del Papa. Pero no basta marcar el rumbo, ser confirmados en la fe, determinar con verdad cuál es la misión de la Iglesia, cuál es el sentido de la vocación cristiana, quién es realmente Jesús, el Hijo del Hombre, según la voz del Padre, y no las falsas opiniones de los hombres, ni siquiera de muchos de sus discípulos. No basta. Determinado ya el rumbo, el Papa, como portavoz del Señor, espera de nosotros que caminemos según esa dirección, decididamente, avanzando cada vez con más generosidad. Es necesario que vivamos nuestra condición cristiana saliendo de la somnolencia, del conformismo fácil. Es necesario que amemos cada vez más a la Iglesia como madre y presencia de Cristo en el mundo. Es necesario que vivamos cada vez más la esperanza, refiriendo la totalidad de nuestras vidas a nuestro alto destino, por encima de los objetivos transitorios que el mundo suele cultivar tanto, y por encima de la desesperación misma del mundo. Es necesario, mis queridos hermanos, que practiquemos cada vez más la justicia del reino de Dios, que supone poner en el centro del corazón a Dios y como irradiación del amor de Dios a los hermanos. Y entonces procurar para los hermanos no solamente la devolución o la entrega de los bienes que son suyos, sino lo que es mucho más importante, la comunicación de los bienes que son nuestros y la donación de uno mismo con todo su corazón y sus posibilidades, abierto y disponible al servicio de tantos necesitados. Una de las grandes tentaciones de todos los tiempos es el repliegue de cada uno hasta encasillarse en el cómodo hogar de sus propios intereses o de sus derechos. Una de las grandes tentaciones es precisamente hablar demasiado de derechos. Cuando se habla demasiado de derechos, quizá está lejos la justicia del reino de Dios, a no ser que se hable, impulsados por el amor a los derechos de los demás y al bien de los demás por encima de sus propios derechos, a esta donación total de uno mismo, según el ejemplo de Cristo Jesús. Pero este impulso de vida cristiana, que es también un incremento inseparable de la solicitud apostólica, nos lleva, y esto sí que es una exigencia urgente, a procurar a los demás el bien supremo de la verdad, del conocimiento de Cristo, de la revelación de la esperanza. Nos asedia aún, tentador, el permisivismo, que es una forma engañosa, falsificada del respeto a los demás. Es una expresión de indiferencia o de cobardía. Mis queridos hermanos, vivir con plenitud creciente el ideal de la vocación cristiana y difundirlo apostólicamente en torno a nosotros mismos. He ahí lo que exige el descubrimiento de la luz de la fe. No basta conocer el rumbo, hay que caminar. Y es evidente, lo ha sido siempre, que por mucho que caminemos, nunca podremos sentirnos satisfechos. Nuestro camino es el del amor. Y el amor es un mandamiento que no tiene límites, que nunca acaba de cumplirse, que siempre está demandando más, que siempre está señalando distancias entre lo que hacemos, lo que hemos logrado y lo que aún nos falta. El amor es estimulante, elevador. El amor es Dios. Y estamos a mucha distancia de la perfección del Padre, que sin embargo, según la revelación de Jesús, es el ideal y el modelo de nuestra propia perfección. Por eso las palabras del Papa, el recuerdo de la visita del Papa, la conciencia de nuestra misma vocación cristiana injertados en la Iglesia, debe ser un continuo despertador estimulante que nos empuje con serenidad, pero sin conformismos, para dar cada día un paso más adelante. Ahora bien, si esto es así, respecto a la perfección, al desarrollo de la vida cristiana y de la acción apostólica de la Iglesia y de sus miembros, hay algo en la visita y en el mensaje del Papa que sí podríamos y deberíamos cumplir hasta el punto de sentirnos satisfechos. Señor, lo hemos cumplido. El Papa, mis queridos hermanos, además de confirmarnos en la fe, marcándonos el rumbo, además de impulsarnos a avanzar ilimitadamente según ese rumbo hacia la meta que nunca alcanzaremos del todo en el tiempo, de una forma delicadísima, pero clarísima, nos ha señalado con el dedo las manchas que debemos limpiar en nuestro traje, los fallos, las omisiones, las desviaciones prácticas, aunque no las haya en el criterio de fe, que traban, dificultan precisamente el despliegue eficaz y generoso de la caridad cristiana hacia Dios y hacia los hermanos. Nos ha señalado la necesidad de la corrección de cosas muy concretas. Ahí están, en sus alocuciones. Se las ha señalado a los obispos, los primeros de todo, a los sacerdotes, a los religiosos, a los grupos apostólicos, a todos los creyentes en la Iglesia de España. Acabo de decir que así como cumplir el encargo del Papa en cuanto es un impulso hacia la perfección, no es realizable a no ser como un avance progresivo, incansable. Cumplir este encargo de quitar manchas y corregir fallos, esto sí es realizable. Y en cierto modo, es un poco el síntoma y la garantía de que nuestro corazón está abierto hacia ese camino de perfección. Es hasta cierto punto fácil decir que aceptamos el llamamiento a la perfección. La proclamación de los grandes ideales siempre ha sido fácil. Y en primer lugar compromete a poco, precisamente porque no se puede determinar con precisión las etapas de cada momento, y porque siempre hay distancia entre el lugar que ocupamos y la meta hacia la cual tendemos. Un poco la prueba y la garantía de que realmente tendemos es hacer sin dilaciones y sin excusas lo que se puede hacer inmediatamente. En este sentido, tendiendo la mirada al año que ha pasado, en actitud de revisión interior, el panorama no es alentador. Todo lo contrario. No solamente muchísimos cristianos en España no se han decidido, no han tomado en serio esa indicación de sus fallos para rectificarlos, sino que notoriamente en algunos sectores es patente el propósito de eludir y de congelar las indicaciones del Papa. Ahí están. Qué importante sería que en estos días que corren repasásemos cada uno las advertencias que nos conciernen y que lo abarcan todo, como sabéis, desde el uso, la ordenación, la disciplina de los sacramentos, hasta el hábito de las personas consagradas y tantas cosas que fluían en la enseñanza del Papa, precisamente de la luz de la fe, de las grandes orientaciones de tipo espiritual y apostólico. Muchas veces, mis queridos hermanos, esta actitud de preterición de los consejos o las normas del Papa, porque prácticamente todas están incorporadas en el derecho canónico, trata de justificarse diciendo que son cosas de mole escasa, de menor importancia. Pero no ha dicho Jesús que hay que hacer lo uno sin omitir lo otro. No ha dicho Jesús que el que no es fiel en lo pequeño tampoco lo es en lo grande. No son esas cosas síntomas peligrosos, sospechosos, de una situación no plausible. Mis queridos hermanos, como objetivo global de su pontificado, lograr que el Concilio Vaticano II deje de ser de una vez el pretexto de todas las anomías, de todas las desviaciones caprichosas, y sea lo que es, un impulso y una luz para promover y orientar un esfuerzo de renovación en la fidelidad. Estamos celebrando hoy mismo, con providencial coincidencia, la fiesta de San Carlos Borromeo, el gran arzobispo de Milán, que, como es sabido, fue, después del Concilio de Trento en el siglo XVI, uno de aquellos grandes, numerosos pastores que, lo mismo que él en Milán, en las demás tierras de la vieja cristiandad y hasta en la América con Santo Toribio de Mogrovejo, se empeñaron seriamente en una obra gigantesca de purificación y reforma interior de la Iglesia, con un esfuerzo disciplinado, centrado en el espíritu de consagración, en la fidelidad al Evangelio, en la renuncia a las tentaciones del mundo, tras la turbia agitación de los primeros tiempos de la ruptura protestante. Y todos sabemos que este esfuerzo generalizado, siguiendo las directrices del Romano Pontífice y del Concilio de Trento, logró uno de los momentos más resplandecientes de toda la historia de la Iglesia. No solamente la purificación interior, el incremento de la santidad, que según algunos es un peligro de repliegue, de encerramiento, sino todo lo contrario, como efecto inmediato de esta ordenación interior, de este acatamiento de las normas por amor a Dios, de esta ascesis, de esta acción pastoral y apostólica disciplinada, se produjo una de las expansiones misioneras más grandes de toda la historia, ciertamente incomparable. Ahí tenemos todos en la retina, sin más explicaciones, la gran cosecha de santos, de misioneros, de conversiones, de incorporación de pueblos a la Iglesia en la segunda mitad del siglo XVI y aún en todo el siglo XVII. El Papa ha manifestado claramente que lo que él espera del Concilio Vaticano II, si ha de servir para algo en la historia, porque algún otro concilio se frustró en la misma, está todo ello traducido en el Código de Derecho Canónico. Mis queridos hermanos, este código, este repertorio de orientaciones y de normas precisas que al mismo tiempo marcan el rumbo, impelen a caminar, pero señalan también las mínimas exigencias de un esfuerzo ordenado, de una disciplina santa, va a entrar en vigor en este mismo mes. Realmente deberíamos preguntarnos todos y en todos los sectores o estamentos de nuestra gran familia, ¿estamos dispuestos amorosamente a adoptarlo o nace ya muerto? Si a mí me preguntaseis como puro observador, respondería, no lo sé. Está por ver. Pero está en nuestras manos. Y quizá ahí se va a condensar toda la realidad de nuestra obediencia, de nuestra aceptación del mensaje del Papa. Por eso pienso que al celebrar este primer aniversario de su visita, aparte de evocar esas grandes líneas a que acabo de referirme, podríamos invocar todos a la Santísima Virgen María y a los grandes santos reformadores, encabezados hoy por San Carlos Borromeo, acompañado por todos los santos de la España del siglo XVI, y de la cristiandad de entonces, y por todos los santos de hoy mismo, estimulados por la fidelidad de nuestros mártires, incluso los más recientes, los que algunos, muchos, hemos conocido, para que se inicie desde ahora una etapa de adhesión todavía más firme, de fidelidad renovada, que nos haga sentirnos felices de haber recibido la luz y el impulso del sumo pontífice, y sobre todo que dé gloria a Dios y haga sonreír contemplándonos a nuestros hermanos, a todos nuestros hermanos que nos han precedido y están en el cielo. Que así sea. Según Dios, el de la esperanza, el del servicio humilde y generoso, el de la libertad y la obediencia. Cristo Rey, a quien proclamamos centro, clave y fin de toda la historia humana. Su Santidad el Papa Juan Pablo II, al comenzar su pontificado, se dirigió ya al mundo entero, invitándole a acoger a Cristo. No temáis, abrid las puertas a Cristo. Y en su reciente viaje a España, acaba de anunciar nuevamente, con todo el vigor de la fe y del mandato de Dios, el auténtico significado y la esperanza auténtica del reino de Cristo. Mis queridos hermanos, al mismo tiempo que celebramos con júbilo agradecido la fiesta de Cristo Rey, nos reunimos esta tarde en la Iglesia Madre de la Diócesis, ante todo y casi únicamente, para dar gracias al Señor con todo el corazón por la reciente visita apostólica del Papa a nuestra patria. Todos estamos convencidos con admiración de que el Papa ha cumplido a la perfección lo que se había propuesto, lo que anunció en el momento mismo de poner los pies sobre la tierra de España, confirmarnos en la fe, reanimar la esperanza de la que es testigo, alentar y despertar las vigorosas energías de la Iglesia para mover a los cristianos de España a nuevas obras al servicio del reinado de Cristo. Damos gracias ante todo por ese espectáculo incomparable de entrega del Papa Vicario de Cristo Rey al servicio de los hermanos. Verdaderamente se ha cumplido ante nuestros ojos el lema de los sumos pontífices: siervo de los siervos de Dios. Se entregó a un trabajo casi increíble, como si su plan fuese revisar, reajustar y consolidar todo el edificio de la Iglesia de España y cada una de sus partes. Y todavía causa en nosotros más admiración, más que la fatiga de las jornadas españolas, el pensar que el casi medio centenar de sus alocuciones y orientaciones al pueblo fiel y a los distintos sectores y grupos del mismo en nuestra patria presuponen, durante tiempos nada cortos, una preparación cuidadosa, adaptada a los distintos ambientes, sintonizando fina y delicadamente con los distintos grupos y sectores. Supone un largo tiempo de atención, de energías, de cariño concentrados en España a lo largo de los meses, y todo ello en medio del trabajo, de la tarea agobiante y cotidiana de su misión pontificia. Mis queridos hermanos, damos gracias a Dios porque nos ha confirmado en la fe. Damos gracias a Dios por el modo con que ha predicado la fe en medio de nosotros, con firmeza contagiosa y con lucidez, con la adhesión incondicional que merece la palabra de Dios, y al mismo tiempo con la comprensión inteligente y el sentido de la búsqueda, tan gratos a las personas reflexivas o a las llamadas intelectuales. Nada de tosquedad en la firmeza, sino fidelidad y luminosidad conforme al querer de Dios. Manifiestamente el pueblo fiel en España, todos nosotros, nos hemos sentido confortados frente frente a tantas inhibiciones y cedimientos y cobardías y oscilaciones. Desde Pedro, hace 20 siglos, la voz del Padre sonaba en la Iglesia por encima de las inestables opiniones humanas. Ahora algunos propalaban que esa fe de la Iglesia, la fe de siempre, la que procede de Dios, no era más que una opinión superada. Y he aquí que el sucesor de Pedro, Pedro mismo saliendo al paso de esta situación peligrosa, nos ha confirmado en la fe, nos ha hecho ver nuevamente que la enseñanza de la Iglesia es voz de Dios. Todos sabemos que las dotes personales de este Papa han contribuido a hacer más grato e interesante el encuentro de sus hijos con él. Pero no olvidamos, y este es uno de los motivos de gozo y de gratitud más destacados, que el pueblo fiel ha ido a buscar no a este Papa, sino al Papa, al Vicario de Cristo, al portavoz del Padre. Las ovejas, con tantas fatigas y dificultades y sin sabores materiales, se han encontrado de pronto con el pastor y se han reagrupado, recobrando la alegría de lo que son, la fuerza victoriosa de la propia fe. Al igual que Jesús, han visto cómo el Papa, en todas partes, reafirmaba la prioridad del reino de Dios, como el Papa nos recordaba que todo el bien que la Iglesia puede aportar y nosotros podemos esperar de ella, que abarca sin duda la totalidad de la vida humana, brota de la revelación, de la consagración, de la comunión filial con Dios, de la fidelidad de todos y de cada uno a la vocación que viene de lo alto. Porque este reino se establece ya en el mundo, mas no es de este mundo. Y por lo mismo, a la luz cálida de la fe como redescubierta, aunque sea tan antigua, los fieles han descubierto también y han revivido la sublime alegría de sentir la comunión de la Iglesia. Esta comunión, mis queridos hermanos, sería confortante para nuestros corazones, aunque la Iglesia fuese un rebaño pequeñito. Pero es que además, gracias a Dios, los miembros del pueblo fiel en España han descubierto que somos una familia grande, que nos desborda por todas partes, y con la que se pueden intentar, como el Papa nos ha invitado a hacer, grandes cosas. Porque es innegable que a veces, en tiempos recientes, asediados por lo que repiten algunos que gozan de tan privilegiadas tribunas en los medios de comunicación social, los cristianos, que a pesar de su debilidad quieren sentir con la Madre Iglesia, la Iglesia Católica, podían aparecer y sentirse a sí mismos como un residuo marginal para amortizar, como si la representación del presente y del porvenir fuese ya propiedad de los no cristianos o de los post cristianos. Y ahora hemos visto que no es así. El Papa, la Iglesia, mueven, interesan en España más que ninguna otra fuerza. Y todo lo demás, con todo el derroche de la propaganda, resulta pálido y casi risible en comparación con el espectáculo incomparable de la gran familia de Dios reunida en torno a su pastor. Y de esto también, según la intención tantas veces reiterada por el Papa, incluye una consecuencia cristiana y social. Lo que era ya evidente, por muchas razones, entre ellas, por ejemplo, el número de los padres que piden formación católica para sus hijos en nuestra patria, es ahora una verdad fulgurante. Los responsables de la vida pública, legisladores, gobernantes, educadores, si quieren respetar al pueblo español, han de respetar en esas áreas los valores morales y religiosos, tal como los enseña la Iglesia Católica. Más aún, conforme al Concilio Vaticano II, han de favorecerlos positivamente. Y si no lo hacen así, traicionan al pueblo. Esto ahora es patente. Quizá no lo era tanto antes de esta visita del Santo Padre. Y en todo caso, el Papa nos ha invitado a los ciudadanos católicos a esforzarnos porque las leyes y las costumbres no vuelvan la espalda al sentido trascendente del hombre ni a los aspectos morales de la vida. El Papa, que además de fortalecer nuestra fe, de despertar en nosotros el humilde orgullo de nuestra pertenencia a la Santa Iglesia Católica, el Papa que ha tratado de despertar la esperanza y ensanchar los horizontes de nuestros proyectos y de nuestras mismas capacidades, ha proclamado, como hace mucho tiempo nadie hacía ya en España, el valor positivo de nuestra tradición católica. Y nos ha devuelto la confianza en esa tradición, considerada como un árbol vivo, que ha de fructificar como inspiración y como estímulo para el presente o el porvenir inmediato. Nos ha invitado a recobrar a la luz de ese pasado, cuyo recuerdo no se cansó de suscitar, el vigor del espíritu, la valentía de una fe vivida, haciendo valer los ciudadanos católicos en un clima de convivencia respetuosa los derechos de tales ciudadanos a aplicar legítimamente en esa convivencia los criterios de la fe, los criterios de la vocación cristiana. Damos gracias a Dios por todo esto. Y cómo no, queridos hermanos, damos también gracias a Dios, uniéndonos a la gratitud expresada por el mismo Santo Padre, por la respuesta del pueblo fiel en el momento de la visita. El último día de su estancia entre nosotros, en el aeropuerto de La Bacoya, el Papa resumió concisamente esta respuesta del pueblo español con los siguientes rasgos, que yo no sé si son pura historia o tienen también algo de estímulo, de incitación, para que sean plenamente verdaderos. El Papa agradeció y alabó en el pueblo español la apertura generosa, la correspondencia entusiasta, el afecto sincero, la hospitalidad afable, la capacidad creadora y los afanes de renovación cristiana. Y este último rasgo enlaza ya con lo que ha de venir. Y con ello quiero terminar mis palabras. ¿Y ahora qué? Mis queridos hermanos, reavivada la fe, esponjada en el gozo, reanimada la esperanza, hemos de disponernos a robustecer en nosotros. La gozosa fidelidad a la vocación cristiana. A practicar la coherencia entre la fe y la vida. A vigorizar el dinamismo apostólico. Y para ello es primordial que, movidos y facilitados por este ensanchamiento del alma y por esta comunión fraternal que el Papa ha promovido, rectificar, tras un examen cuidadoso de nuestra propia intimidad, criterios, actitudes, comportamientos, en conformidad con el magisterio de la Iglesia, con la voz del Papa. El Papa ha venido, nos decía en las primeras horas, a los obispos congregados junto a él, a ejercer su misión de principio de unidad, principio de unidad para los obispos y para los fieles, para los pastores y para todo el rebaño. Ha estado ciertamente dedicadísimo al señalar nuestras omisiones, nuestras debilidades o nuestras desviaciones, pero las ha indicado delicadamente, pero clarísimamente. Se las ha indicado, nos las ha indicado a los obispos, a los sacerdotes, a los teólogos, a los religiosos, a los enseñantes, a los publicistas, a los grupos apostólicos, a las comunidades de vida espiritual de toda índole. Ahora nos toca a nosotros examinarnos a la luz de la palabra del Papa y acusarnos cada uno a sí mismo, sin demasiadas delicadezas, que como es notorio, no son saludables en ese trance, con la desnuda sinceridad que debemos siempre practicar ante el Señor. La clave de la próxima etapa de la Iglesia en España es, no cabe dudarlo, que tantas energías suscitadas por el Espíritu de Dios, despertadas y reanimadas ahora por el Papa, sean acogidas eficazmente en los que podríamos llamar cauces oficiales de la Iglesia. Que no padezcan escándalo por parte de los que de algún modo ejercemos responsabilidad en esta Iglesia. Que los que aparecen socialmente en distintos grados como portavoces del sentir de la Iglesia no continúen, como tristemente hacen algunos, incluso ahora mismo, mostrando oposición, discrepancia o reticencias contra el magisterio del Papa y de los obispos en comunión con el Papa, porque eso ahora sería mucho más triste que nunca. Sería para los fieles más escandaloso, más decepcionante, más imperdonable. Pues bien, para caminar por ese camino, con un guía acertado y seguro, con generosa disponibilidad, con las ineludibles rectificaciones de lo que en cada uno de nosotros es defectuoso. Lo primero, quizá, y lo más fecundo, podría ser decirle a aquel que acaba de recorrer con nosotros esta etapa de nuestra vida cristiana, al Papa, lo que dijeron los de Emaús al Señor, que también durante el camino acababa de recalentarles el corazón, exponiendo el sentido verdadero de la palabra de Dios. quédate con nosotros. Así se lo gritaron con entusiasmo emocionante los universitarios, los jóvenes y tantas otras personas en distintos lugares de España. Quédate con nosotros, sin reticencias, sin escamoteos, con la misma ansia de los discípulos que habían paladeado ya en anticipo el sabor incomparable de su presencia y se veían abocados a una ausencia intolerable para sus corazones, sobre todo cuando comenzaba a hacerse de noche. Y este deseo, esta petición, quédate con nosotros, se traduce ahora en oír de verdad la palabra del Papa, en asimilarla. Nos ha dicho tantas cosas, mis queridos hermanos, que solo podemos tener una impresión global como germinal, para que podamos decir de verdad que hemos oído al Papa y que hemos entendido al Papa. Es necesario, como ha apuntado alguien entre nosotros, empaparse, releer, reflexionar. Por eso yo quiero terminar estas palabras de gratitud y de propósito con un consejo sencillísimo que casi no es necesario formular, porque desde el primer momento se formuló instantánea y espontáneamente en innumerables labios por toda España. Consejo para todos, empezando por mí, para los sacerdotes, para los seminaristas, para los religiosos, para los profesores y educadores, para los grupos apostólicos, para los grupos de vida espiritual, para los padres de familia, para todos. Aprovechando las ediciones de los discursos del Papa, numerosas y asequibles desde ahora mismo, dedicar este curso, el tiempo próximo, a leerlos, a meditarlos, que sean ellos la pauta de vuestras reuniones de estudio, dejando a un lado, si es preciso, otros programas anteriores. Nada puede sustituir en estos momentos esta proclamación intencionada y providencial que acaba de hacer el Papa entre nosotros. Busquemos todos luz y unidad en el texto mismo del Papa, sin interposición de intérpretes que lo empañen o de algún modo lo suplanten. Aprovechémonos de este don maravilloso. Y por la misma razón que todos los predicadores, los directores de retiros espirituales, todos los que de una manera o de otra, a lo largo de las semanas y los meses venideros, hemos de repartir el pan de la palabra, tengamos la gozosa humildad de repetir oportunamente, de hacer resonar las alocuciones, las homilías del Papa. ¿Qué menos, queridos hermanos, si hemos de ser fieles a la gracia que nos ha sido concedida? Y así, con la ayuda del Señor, asistidos como toda la Iglesia Madre por la Madre de la Iglesia, crecerá dentro de nosotros y entre nosotros el reino de Jesucristo, para quien sea el honor y la gloria por los siglos. Amén. La mesa frente a aquellos que me odian, unges con aceite mi cabeza, desbordando está mi corazón. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar, pues el bien y la gracia han de seguirme por los días de mi vida. Y moraré en la casa del Señor a lo largo de los días. El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Gloria a Dios, Padre omnipotente, y a su Hijo el Señor, y al Espíritu que habita en nuestras almas por los siglos de los siglos. Yeah.